Bueno, vamos. Checamos. No había castigo para eso. ¿Mm? No había castigo para eso. No. Sí, la homosexualidad. Aparentemente, en el justo al momento del contacto, la homosexualidad no estaba castigada entre los mayas, a diferencia, por ejemplo, de los mexicas. Lo raro de los mexicas es que ahí eran medio hipócritas, que decían que, ok, se podía valer, pero mejor no te cacho porque si no te quito la cabeza. Entonces, o te pedreo. Pero sí, entre los mayas la homosexualidad era representada de forma muy muy clara. Por ejemplo, aquí tenemos la cueva de Nachtunish, que está en Guatemala, y tenemos así representaciones, varias representaciones. Lo interesante es el contexto. No solo me interesa ver el aspecto social, digamos, de que la homosexualidad estaba tolerada, sino más bien de ver que estaba en un contexto probablemente de ritual. Las cuevas, si bien se recuerdan, lo que es la montaña, que habías comentado como la pirámide como símbolo de la montaña, las grutas, las cuevas eran muy importantes también para los pueblos mesoamericanos. Lo lamento siempre por el difusionismo, Víctor. Sin embargo, la cueva, como es el lugar de origen, el lugar de fertilidad, representación de la matriz, de la mujer, de cierta manera, pues se consideraba, sería normal también hacer grafitis, dibujos, y a veces muy explícitos. Tenemos también en Tikal otros grafitos ahí representando falos, hasta creo que también de mujeres desnudas. Es muy interesante de ver que entre las para los antiguos mayas las mujeres casi no vienen desnudas. Siempre vienen tapadas con vestimenta, mientras que los hombres sí, ahí nos vemos a menudo en cueros. Pero ahí tenemos a estos personajes, tenemos a un señor ya un poco más grande, un otro joven. Me van a decir, van a pensar, pues será como como los antiguos griegos o algo así. No, pues no era una iniciación sexual en este sentido, sino más bien estaba relacionado con ciertos rituales que se debía de hacer. Y relacionado, por supuesto, con la fertilidad, como acabo de mencionar. Sí, los tocados o la forma de peinarse podían indicar el estatus social de uno, exactamente. Entonces vamos a borrar esta, gracias maestra. Sí. Bueno, no animaban a que pues tuvieran relaciones homosexuales, sí, pero estaba normal. De hecho, lo interesante es que cuando preparé esta presentación, que me informé en este número de Arqueología Mexicana, ¿okay? Hay un artículo sobre sexualidad entre los mayas, y aquí comentan de casos también del divorcio, que estaba totalmente normal, aparentemente se puede divorciar. Eso, según de acuerdo con los glifos, se podía separar uno de tal o sin problemas. No sabemos para todos, eso es el truco, no sabemos si la homosexualidad estaba tolerada más para la élite o si era de forma general. Yo quiero pensar, a ver ahí, por supuesto los tocados, yo quiero pensar que pues, estaba así de forma general. O al menos para quienes pudiera entrar a esta cueva, que eran los sacerdotes, quizás. Bueno, es que era, quizás por determinar habrá que hacer más descubrimientos, quizás. Pero al menos sabemos que existía. ¿Okay? Porque nos van a decir luego, es que no existía en otras sociedades y no estaba tolerado en otras sociedades. Por supuesto que ahí tenemos todo el contrario. ¿Okay? Ahí les pido mucha apertura ahí, mucha apertura, por favor. Bien. Vamos a regresar a nuestra tabla. Voy a borrar esta. 18 ahí más, 400, ya está. Seguimos. ¿Qué quieren ver ahora? ¿Losing my religion? ¿Para cuánto? 300. Ah, ya se sueltan, ¿eh? Ya, qué bueno, entre la maestra, señora. Los bultos sagrados. ¿Qué opinan de eso? pequeña idea, ¿no? No realmente. ¿Perdón? Sí, para los difuntos exactamente, o sea, era una forma de... era ¿qué tipo de objeto ritual servía para el culto a los ancestros, a los antepasados? Y eso de hecho se ve también en el centro de México, a menudo en representaciones de códices, tenemos así representaciones de varios bultos. Les voy a dar unos cuantos ejemplos aquí en la zona maya. Los bultos pueden ser de diversas formas, pueden ser bultos sagrados con objetos, como es el caso aquí, tenemos un bulto que viene ahí con una efigie del dios Cahuil, ¿ok? Pero también pueden ser los mismos huesos, o sea, el del difunto, que están ahí envueltos, como tenemos el caso acá. Eso es un detail de Yaxchilán. Para ser preciso, le voy a dar la referencia para no decir tonterías. Es el dintel 3, que representa a pájaro jaguar 4, que es responsable de hecho de varios dinteles de Yaxchilán, donde se le ve en ceremonias así de homenajes a los antepasados con bultos y también relacionado con entronización, y encoronamiento, cosas así al estilo. Entonces tiene muchos monumentos este señor. Y pues aquí tenemos una imagen que está un poco pixelizada, lamentablemente, pero también es otro dintel ahí de Yaxchilán, y tenemos este mismo personaje que les acabo de comentar, y ven ahí aparte la importancia que tiene, o sea, realmente ese Cujulajao típico, que aunque fuera chapado, queda más importante que los demás y lo representamos más alto que los demás y más voluminoso que los demás. Y acá enfrente, pues ahí tenemos esta señora, de hecho, probablemente su esposa, su madre, no recuerdo. Pero ella tiene entre sus manos el mismo bulto sagrado que tiene que ver ahí con el culto a los antepasados que nos permiten legitimar nuestro poder, de cierta manera. Y la gente común, de todas formas, te rendía también homenaje a sus difuntos. ¿Cómo ofrendas? ¿Hacían sí ofrendas? Sí, de cierta manera. Lo que conocemos como el Día de Difuntos, Día de Muertos aquí en México, acuérdense que hay varias tradiciones en varias partes del país, según que vamos a Yucatán, a Michoacán, a Chiapas, creo que es el Día de Muertos, pero cada quien lo va festejando, pero siempre con ofrendas, de todas maneras, regalos. Bien, regresamos, entonces le pongo ahí una palomita a Losing My Religion, si bien recuerdo, es correcto. Y seguimos. ¿Qué opinan? Perdón, ¿era derecho para toda la sociedad o únicamente para cierto linaje? Los bultos sagrados. Pues es difícil de ver para la gente del común porque no tenemos realmente representaciones. Nada más lo tenemos para la élite. Sin embargo, cuando consideramos, ahí me pongo el contexto mexicano y otros tribus así que tenían, cuando salieron ahí de Aztlán, cada uno tenía el bulto sagrado de su dios. Okay. Los mismos mexicas tenían el bulto sagrado de Huitzilopochtli siempre con ellos, y era gente chichimeca, okay. Se salieron del norte ahí con su bultito, atravesando todo el centro norte de México. Según hicieron ese códice, ya no eran chichimecas. Sí, pero ellos mismos se consideraban como chichimecas, ellos lo reivindican como tal, aunque cambiaron su nombre. Seguimos entonces, ¿qué quieren ver? Porque nos va corriendo el tiempo. ¿Cómo? ¿Cuál? Game of Thrones 200. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Lagartero, Tenampuente, perdón, y Xincultic. ¿Tiene una pequeña idea de esto? Son como sitios. ¿Sí? ¿La ciudad de Puk? No. Estamos muy lejos de la región Puk, de hecho. Estamos con pueblos, con ciudades, sitios arqueológicos, muy cierto, pero estamos en lo que son los altos chapanecos, ¿ok? Son sitios, ¿qué son esos sitios? ¿Ok? ¿Cuáles son los sitios más representativos de la región actual de Comitán? ¿Ok? En la frontera ahí entre Guatemala y Chiapas. Ahí tenemos unas cuantas vistas, la primera de hecho es Xincultic. Ahí tenemos esta pieza muy famosa que está conservada en el Museo Nacional de Antropología, este disco con un personaje que va, que está jugando pelota, jugador de pelota. Luego tenemos Tenan Puente y tenemos a Chincultique. Lo interesante ahí, les traigo la intención de por qué, me van a decir, ¿por qué está la pirámide toda chueca? Aquí se trata más que todo de restauración. Hay unas corrientes de restauración que dicen que debemos dejar las cosas como las encontramos a fines de, hacemos una intervención mínima. No debemos de tratar de interpretar cómo sería realmente o cómo pudiera haber sido. Entonces por eso quedan ahí las faldas de esta pirámide todas así como si fuera queso fundido. ¿Okay? Porque no han hecho una restauración integral como estamos acostumbrados de verlas. ¿Okay? ¿Se empezó a hundir? ¿Cómo? Sí, con el paso del tiempo, o sea, se va así, ¿cómo se dice? Desmoronando o que decayendo. Lo que va a pasar en los 10, 15 años, quizás poco a poco con Teotihuacán también, por si no se toman medidas drásticas. Seguimos. A ver, la cual, ahora. Volver al futuro. Vamos a ver eso. Pero sería de cuánto, de 100. Ok, volver al futuro, 100 puntos. Se me olvidó el año. Bueno, se los voy a leer completo. 13 de agosto de 3114 antes de Cristo. Está bien, ahí va, es eso. Bueno, más bien es ¿cuándo empezó el Bactún anterior? Lo cual me permite hablar un poquito de los calendarios y de la concepción del tiempo de los antiguos mayas y en general de los pueblos así mesoamericanos. Bueno, en el caso de los mayas tenemos esta fecha que sirve como base para el Bactún anterior que se acabó en el 2012. ¿Okay? La fecha la tenemos acá, aquí es 4 Ajao 8 Kunku. Tiene que ver ahí con una cuenta. Saben que los mayas tienen dos tipos de cuenta, una cuenta corta, una cuenta larga, que se refleja vía la cuenta de Venus por un lado y la cuenta del Sol, pero no me voy a extender mal porque hay preguntas sobre el caso, por si les interesa. Y por otro lado tenemos uno de los dos monumentos encontrados hasta la fecha que comentaba del cierre de este Bactún, sin precisar realmente qué iba a ocurrir. Que era entonces para diciembre de 2012. Eso es el monumento 6 de Tortuguero. Y en el mismo 2012 los arqueólogos que son Marcelo Canutos y Tomás Barrientos, en un sitio que se llama La Corona en Guatemala, encontraron en una escalera glífica otra ocurrencia de ese glifo de cierre de Bactún. ¿Okay? Pero ya empezamos nuevo Bactún, así que no nos tenemos que preocupar. ¿Okay? Fecha de inicio era 13 de agosto de 3114. Hay pleitos entre epigrafistas por las correlaciones. A veces tenemos el 21 de agosto también como fecha posible. Eso es, hay peleas, discusiones de especialistas. Pero así es. Una última. Para no tardar demasiado y quizás atenderles luego. 18 años entre Maya Inca. A ver, Maya Inca, quieren decir Maya Inca. De plano. Ok. Ahí va. Incrustados y o afilados. Bien, Rosy. Sí, los dientes bien afilados. ¿Cómo los mayas se decoraban sus dientes? Y eso lo tenemos gracias a evidencia arqueológica. ¿Okay? Tenemos dientes que están incrustados con piedritas preciosas o que están literalmente puesto ahí, así, de esta manera. Y también tenemos evidencia de que se afilaban los dientes para tener las puntiagudas. Pues cada quien sus criterios de belleza. ¿Okay? Aprovecho para comentarles, en esta misma sección de preguntas, a mí me gustó mucho esta. La de 300 está buena también. ¿Es calificada, tatuada o pintada? ¿Qué es la piel exactamente? La maestra Adriana nos comentó en su conferencia de la presencia de tatuajes de cuerpos pintados, en particular los sacerdotes se pintaban de negro para oficiar sus rituales, pero había otros tipos de pinturas posibles y los tatuajes y las escarificaciones venían a menudo. Les recomiendo, hay un número de arqueología mexicana que se llama Decoración Corporal, si bien recuerdo. No les puedo decir el número, pero luego lo buscamos y viene, se explican ahí todo sobre escarificación, tatuaje entre pueblos prehispánicos de México. Muy bien. Pues ahí lo lamento decirles, pero ya nos van a correr. Ya sé. Entonces, les recuerdo, la presentación de todas maneras va a estar en internet en la página del curso para que se vayan divirtiendo y aprendiendo cosas, y a lo mejor ya saben cosas y las quieren corroborar y a ver cómo les sale todo eso. Me dicen la cantidad de puntos que sacaron. Solo una pregunta. Diga. ¿Qué hay de la universidad? ¿Existía algo así como una universidad? No, lo que es la educación, tenemos muy pocos datos relacionados con los mayas, más que todos son datos de los textos postclásicos, a fines de cuentas, la época cuando se termina el postclásico con la llegada de los españoles y los testimonios que nos da en particular Landa. Lo que podemos suponer es que para la élite, por supuesto, debía haber alguna formación, entre comillas, para poder aprender a leer tanto los glifos como para leer los códices y así oficiar los rituales. Para el común es muy poco probable que hubiera este tipo de educación. Por eso el papel tan importante de los escribanos y de los artistas, por ejemplo. Sin embargo, es muy diferente, por ejemplo, de lo que había con los mexicas en particular. Para los mayas es mucho más difícil de decir porque no tenemos realmente, y más todavía para los mayas clásicos es más difícil de dar así las sugerencias. Eso es en general. Acuérdense que cuando hablamos de mayas, me referí mucho a mayas del postclásico porque son los únicos datos históricos que tenemos. No significa que fuera exactamente lo mismo a 500, 800 o 1000 años antes. Muchas cosas perduraron, se adaptaron, cambiaron, por contactos, pues, por olvido, lo que sea, pero al 100% igual no creo. Piensen en la Biblia. No tenemos tenemos el mismo texto desde pues siglo 1 o 2 después de Cristo. Sin embargo, la forma de leerlo, de interpretarlo cambia, evoluciona. Entonces, probablemente pasó lo mismo con los mayas. Pues les agradezco mucho ahí su presencia el día de hoy. La semana próxima tenemos la participación del doctor Víctor Ortega. ¿Verdad, Víctor? Sobre culturas del norte de México. Entonces vamos a hablar, por supuesto, de aquí, de Nuevo León, de Tamaulipas, Coahuila, por supuesto, pero todo el norte, o sea, realmente es muy vasto. Les agradecemos. Muchas gracias.